Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy voy a hablar de la cuarentena. ¿Vosotros cómo la lleváis? Yo aquí en la ciudad pueblo más extraña de Españita. Y la verdad es que puedo salir a la calle porque tengo mascota, pero poco más. Ya me ha gritado una vieja desde un balcón grabando que me iba a denunciar y es a lo que nos dirigimos, a algo parecido al libro 1984. El coronavirus me ha jodido este año. Lo que al principio iba para 15 días va para mucho más tiempo y vamos, me tengo que ir despidiendo del año 2020. En principio me tengo que olvidar de las visitas de amigos que iba a recibir esta Semana Santa y tengo que mentalizarme que este año de seguro no tendré vacaciones y significa que mi día de volver a Madrid tendrá que ser aplazada para otro año. Y lo sé. Estoy en abril y hasta que haga un viaje de seguro ya será en el año 2021 y ahora cuando acabe todo esto de la cuarentena me tendré que preocupar por el trabajo, de casa al trabajo y del trabajo a casa. Pero ¿qué estoy haciendo estos días? Pues he aprovechado para hacer copias de seguridad de todo lo que tengo, pasar antivirus a los discos duros externos porque nunca se sabe y he formateado el ordenador, lo he vuelto a poner a punto y un consejo, gente. Ahora que tenéis tiempo, poned a punto vuestros PCs, evitando así muchos problemas. Ahora con el tiempo podéis dejarlo a punto y listo y preparado para el mundo después de la pandemia. En cuestión de libros, estoy releyendo Maestros del Doom. Lo recomiendo si habéis vivido aquella época. Y con respecto a videojuegos, me he pasado por fin el Pokémon Ultraluna, el cual considero el peor de la saga porque no tiene gimnasios. Después de acabar el juego de Pokémon, he estrenado el juego de Sword Art Online para la PS Vita, estrenando así mi nueva PS Vita y descubriendo que si me da un golpe una especie de rinoceronte gigante, me mata a la primera. Me estoy tomando también un tiempo para organizarme, terminar de escribir guiones y esbozar ideas para algún podcast o vídeo que espero que os guste. Y en eso gasto de momento mis días. Un consejo final, evitad estar conectados todo el día y evitad la televisión. Por lo menos en España pasa una cosa, la sobreinformación. Están todo el día con el monotema del coronavirus y te queman la cabeza. Mi consejo es que, ya que vamos a tener problemas de trabajo, en España vamos a tener ERTEs, despidos a punta pala, por lo menos que empecemos de nuevo bien, que no nos desgasten mentalmente. Y si me escucháis desde otras partes del mundo, ¿qué tal en vuestros países? Recordad como siempre que estoy en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardiancelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta y también estoy en YouTube como RayLiversCorp, donde os traigo lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.